Cuando quiera. Bueno, estamos aquí en Málaga, una mañana soleada, con el placer de tenerlo a Michael después de la conferencia de ayer de en la Casa Invisible. Entonces, el primer tema que queríamos charlar era sobre la cuestión de las figuras subjetivas de la crisis, ¿no? ¿Cómo entienden la cuestión del endeudamiento, de la mediatización, de la seguridad, como condiciones comunes que de alguna manera permiten la posibilidad de la política, ¿no? Sí. Si nos podías contar brevemente un poquito el interés que le ven a eso, qué potencial creen que se puede extraer políticamente de esas condiciones compartidas. Bueno, yo diría por lo menos que hay dos intereses para nosotros, para yo y Tony, y otros creo en este tema. Uno es que mucha gente dice, no, ahora que hay las condiciones objetivas para hacer algo, para cambiar algo, pero no hay las condiciones subjetivas. Entonces hay que trabajar, creo yo, sobre la subjetividad, que son cómo hacer, cómo crear las condiciones subjetivas para una transformación radical. Por otro lado, yo diría que, bueno, más filosóficamente, quizás que el capitalismo, y siempre más hoy, pero desde siempre, trabaja, produce las subjetividades. Es el fin, el objetivo real, no es solamente producción de la mercancía, sino de las subjetividades. Entonces, en la crisis, yo creo que hay algunas figuras centrales que está produciendo el capital. Figuras pasivas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el endeudado. El endeudado es pasivo, ¿por qué? Porque es solitario, es individual, que tú tienes tus deudas, que son tuyas. Y es también culpable. Es culpable porque tú eres culpable de tus deudas, es culpa tuya. Entonces, este crea una situación, una relación pasiva de la gente, cerrada en sí mismos. Pero en la lucha, en las luchas del 15M, pero en las luchas actuales también, quizás además, en las luchas de los endeudados, hay una transformación de la subjetividad muy importante. Hay una deindividualización y también una deculpabilización. Es decir, que tú ves en la lucha en particular, en la paz, por ejemplo, que no eres culpable de tus deudas. Es normal tener casa, es normal ir a la universidad, es vivir bien y normalmente en la sociedad hacer estas cosas, y no estás sola, no estás solo o sola, es que somos muchos que tenemos deudas en la misma situación. Entonces yo creo que con todas las figuras de la crisis, que son figuras domesticadas, pasivas, en la lucha se transformen en protagonismo. Entonces, bueno, es una de la importancia, diría, de las luchas actuales de los endeudados y de las otras luchas en la crisis, para transformar la subjetividad, para crear, mismo en la lucha, un nuevo protagonismo. Sí, conversábamos ayer un poquito sobre esta preocupación, de alguna manera, de qué relación tenían estas figuras subjetivas con la cuestión del trabajo, ¿no? Era uno de los problemas que también creo que, en general, en el trabajo que han realizado con Tony, suele generar algunas polémicas o malentendidos sobre eso, ¿no? Y repasábamos sobre si de alguna manera, claro, cómo pensar estas figuras subjetivas desde una mirada, si se quiere, de clase, si es que tiene utilidad, y veíamos un poco que era interesante para justamente detectar las nuevas formas de explotación del trabajo vivo, ¿no? Es decir, que ya no se daba solo exclusivamente desde la lógica salarial o a través de la explotación del trabajo, sino a través de todo un dominio del conjunto de la sociedad para extraer valor y renta, ¿no? Ayer convocaba sobre la importancia de mantener estos vínculos, ¿no? entre estas figuras, ¿no? Entre el endeudado y las figuras del trabajo. No sé si nos quieres comentar algún elemento que veas de interés sobre eso. Sí. Yo creo que es uno de los... Bueno, a nivel filosófico, Yo creo que muchas veces hoy, cuando la gente están, cuando los filósofos están hablando de la deuda, hay una tendencia de separar el endeudado del explotado. Es decir, que hay una tendencia de decir que hoy día el la deuda ha reemplazado, si dice, la explotación. Yo creo que filosóficamente es muy importante de pensar la deuda y los endeudados en un campo de trabajo, de trabajo de los salariados, de los precarios, de los sin trabajo. Yo creo que la deuda hace parte y hay que pensarlo, hay que entenderlo en esta óptica del mundo del trabajo, digamos. Pero quizás más importante a nivel político, un gran desafío hoy es inventar vínculos o organizaciones para abrir los sindicatos, para crear vínculos entre los movimientos de los endeudados con los movimientos de los obreros y movimientos también de los precariados o los sin trabajo. Creo que es algo de muy difícil, es algo de muy difícil porque en los últimos años fue muy difícil para los sindicatos tradicionales abrirse a los que no tienen trabajo, a los precariados también, a los migrantes. Pero creo que hoy día es siempre más importante, sí, desde un lado abrir los sindicatos tradicionales, del otro lado de conexionar, de crear vínculos de los luchos de los endeudados con el mundo del trabajo y con los trabajadores. Es, sí, desde un punto de vista filosófico es necesario, pero quizás más necesario a nivel político, diría. En el libro, yo creo que, ¿no?, pese a lo que conversábamos de que los efectos de la crisis obviamente están siendo devastadores y tienen un lado terrible sobre la vida de la gente, se señala, y yo creo que en eso lo compartimos con los movimientos, un gran momento de oportunidad, ¿no? Porque estamos ante una crisis profunda de régimen, lo que abre de alguna manera la posibilidad, y de hecho se está encarnando esa discusión sobre la cuestión de poder efectuar una transición constituyente, ¿no? Una transición hacia un nuevo régimen, que ustedes lo señalan o ponen en el centro la cuestión del común como un elemento que debería situarse en una posición clave o estratégica en esa transición. La discusión que tenemos a veces sobre estas cuestiones tiene que ver con la agencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la agencia, el modelo organizativo que va a acompañar esa transición constituyente, ¿no? Porque si pensamos en, bueno, hacemos un recorrido por la historia, vemos que las formaciones institucionales que acompañaron, por ejemplo, a las figuras del trabajo, la institución del sindicato o el partido obrero, todo este tipo de cuestiones atraviesan una crisis importante también. Entonces, ¿qué tipo de agencia es la que ustedes imaginan? ¿Qué tipo de, cuando hablan, ¿no?, lo mencionan en términos de instituciones del común, sobre la cuestión del modelo organizativo, ¿qué tipo de elementos son los que están razonando? ¿Qué tipo de experiencias son las que nos podrían situar sobre ese camino, ¿no?, de la construcción de un modelo organizativo de acorde a esta coyuntura? Es cierto, desde el 15M o desde las acampadas de 2011 en muchos países, que hay una ruptura, un rechazo de la izquierda tradicional, de muchas de las instituciones y partidos de la izquierda tradicional y de la representación a nivel general. En esta fase, hoy día en 2013, en esta fase me parece justo que hay muchos experimentos, digamos, no solamente de movimientos horizontales que son siempre muy fuertes, pero también con experimentos para transformar quizás al interno o al externo, las instituciones tradicionales de la izquierda, trabajar juntos cuando hay posibilidad, etc. Sin, bueno, yo diría, sin dogmatismo, sin, siempre con una idea, porque ya está, creo que en la cabeza de los militantes bastante fuerte la perspectiva de la horizontalidad, de la participación, de la democracia, de una nueva democracia. Está bastante fuerte para mí, para no temer experimentar en un proceso de abrir las instituciones existentes tradicionales. Quizás yo no tengo un programa de la organización, pero cuando entiendo que activistas están experimentando con nuevos partidos, con relaciones con partidos tradicionales, etcétera, esto, todo eso me parece bien. Bien, porque no hay el riesgo de ser perdidos en las viejas instituciones. Yo creo que hoy día estamos bastante fuertes, o los activistas están bastante fuertes en una idea de una nueva democracia, que somos capaces de experimentar con relaciones con otras instituciones que no queremos quizás, pero que pueden ser aliados. Entonces yo no sé, no tengo ni idea fija de una organización del futuro. Quizás estamos en una fase de muchos experimentos. A nosotros nos parece muy interesante desde siempre que los hemos leído, lo hemos estudiado y, como decíamos ayer, lo hemos utilizado como armas, digamos, el trabajo teórico que han hecho con Tony y todo ese filón teórico. Nos parece interesante poder pensarlo siempre desde una perspectiva compositiva y no tanto dicotómica, ¿no? Porque generalmente se suele, para simplificar los debates, poder generar como ejes, como polos, ¿no? Clase, multitud, en fin, muchas dicotomías que acompañan ese pensamiento. Entonces me parece interesante ese ejercicio compositivo para la hora de pensar también esta relación entre lo público y el común, ¿no? Que a veces genera confusiones porque en un momento de una ofensiva neoliberal tan intensa, decir que no queremos lo público, bueno, ha generado algunas confusiones al respecto, ¿no? Nosotros ante eso siempre solemos decir que no es que no queremos menos Estado, sino otro Estado, ¿no? Otro modelo de organización de lo social o de lo... Entonces me gustaría que ayer comentabas y hacías unos apuntes sobre cuál puede ser una relación virtuosa entre la defensa y reinvención de lo público y la constitución del común. ¿Cómo puede ser pensada para salir un poco de un eje dicotómico, ¿no? Sí. Bueno, tienes razón que muchas veces el trabajo político pone estas dicotomías que en la política no son o tienen que no ser divisiones dogmáticos, digamos. Sí, entre yo lo veo el trabajo, la construcción de lo común o la invención de lo común. Muchas veces veo en las luchas actuales un trabajo de lo que yo pienso como un doble batalla, es decir, que en la misma lucha hay que defender lo público contra la privatización y en la misma manera no que ver claramente que no basta lo público. Cuando digo lo público aquí, digo simplemente lo que tiene la gestión del Estado. Entonces no es claro que esta público no nos basta, pero hay que defenderlo a veces de la privatización. Por ejemplo, en muchas de las luchas universitarias, e imagino, me gustaría saber también que en España con la marea verde, ¿no? Me parece que hay dos objetivos en la misma. Uno es que defender lo público de la privatización. Pero no puede ser una defensa simple porque no queremos la escuela pública como fue. No queremos creer también en la misma vez que para defender lo público tenemos que crear otra escuela abierta, una escuela común, es decir, una escuela en la cual tenemos todos enseñantes, estudiantes, padres también, una gestión democrática. Entonces, tenemos que hacer los dos, yo lo veo, en muchas luchas. Defender lo público de lo privado y insistir en una nueva gestión, una gestión democrática de estas estructuras, de hacerlos común. Te queríamos pedir un breve apunte, ya esto ya tiene que ver con debates nuestros sobre qué virtualidades le ves o le has visto, digamos, en esta trayectoria de movimiento a la forma centro social, ¿no? Que es un poco sobre el eje que trabajamos en la casa invisible. ¿Qué virtualidades, qué potencias le has visto a eso, a esa forma de intervenir en la ciudad, en la metrópoli, en el movimiento? Yo creo, bueno, mi experiencia es mucho mayor en Italia que en otros países. En Italia, yo veo en algunos casos que hallaban, digamos, de los centros históricos de los años 70, hallaba una tendencia de crear una comunidad cerrada de un grupo de activistas que tenían actividades para invitar gente, pero fue un grupo restrictiva, cerrado. Lo que veo muy muy linda, muy muy positiva, muy muy fuerte en la casa invisible es esta apertura de estar abierto hasta la ciudad, de tener un proceso de transformar las relaciones sociales en la ciudad y no estar un pequeño grupo, un club de activistas. Esto me parece para los centros sociales lo más importante hoy, construir un mecanismo de transformación social con el espacio urbano. Esto me parece lo esencial. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Sí. Nos vamos corriendo. ¿Está bien? Sí, está bien, está perfecto.